sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada. ¡Se mueve! Se va moviendo. Y esta no sea el vino, y esta no sea el postre, y esta no sea no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada. Apuras el paso, vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada. Por eso está la puerta, solo te quedo abierta, y voy a escuchar tu llamada. Solo, no, no, no, no. Se vean tan, tan, tan, tan triste. Habrá sido el destino ese vaso de vino. Ah, ¿qué dijiste? Oh, tan solo. No, no, no, no. Oh, tan solo. No, no, no, no. Acordeón. ¿Esa es? Hola, Pavo. Amo el flaco, amo Nino, amo el pato, la piel de Carlos Paz. ¡Sí! Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. ¡Ayúdalo! ¡Muévelo! ¡Eternas! ¡Se mueve! ¡Hola, once! ¡El chico de Talleres! ¡Y el segundo! ¡Descontroladas! ¡Oh! Tan solo.